para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Podría haber una serie live action de Pokémon. HBO Max estaría desarrollando un show televisivo de actores reales sobre el anime. Esta nueva versión estaría muy apegada al original, considerando que el plan del estudio sería que tenga como protagonistas a Ash Ketchum, Pikachu, Misty y Brock, con todos los elementos que hicieron al programa uno de los favoritos de los fanáticos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.